No hay nada más desafiante para una relación que la convivencia, especialmente cuando casi todo lo que gira alrededor de la pareja compite para llamar su atención. Por lo tanto, para que la comunión no se rompa, para que haya armonía y la relación tenga una razón de ser y de existir, se necesita mucho más que buenas intenciones. Hay que estar muy atentos a nuestras conductas o actitudes individuales que podrían estar creando conflictos en nuestra relación matrimonial. Hola y bienvenidos a Alejadez, un podcast en donde exploramos temas relacionados a la cultura, la teología, la psicología y la vida cristiana. Todo esto desde un modelo de pensamiento psicoteológico. Mi nombre es Carlos Malovini y este es el episodio número 13. Junio es el mes en donde estamos explorando diversos temas de la vida matrimonial. El énfasis de hoy, 10 factores que debes evitar. Hoy continuamos hablando sobre los 5 factores que nos quedaron restantes de la semana pasada. Y si aún no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo poner pausa ahora mismo y escuchar el episodio número 12. Para tener acceso a las notas de este programa, visita lejadez.com. Lo escribes de esta manera, lejadech.com. Comenzamos con el factor de riesgo número 6, el abuso. No es normal, pero sí es muy común que una persona piense que su manera de tratar y de hablarle a su cónyuge no tiene nada de malo, cuando en realidad lo que está haciendo es abusar de su pareja. El abuso puede ser verbal, físico, sexual o psicológico. Y es un error enfocarse únicamente en la versión física, también conocida como violencia doméstica o violencia de género. En síntesis, el abuso físico tal vez sea el que muestra más evidencia cuando ocurre, pero las otras formas de abuso son incluso más dañinas y destructivas. El abuso destruye la confianza, la conexión emocional y el vínculo de amor que debe existir en la pareja. Y te voy a pedir que con toda honestidad respondas a estas preguntas. ¿Le tienes miedo a tu pareja? ¿Alguna vez tu cónyuge te ha amenazado de muerte? ¿Las cosas solo pueden hacerse como tu pareja cree que es mejor? ¿Alguna vez te ha golpeado, empujado, te ha jalado del cabello o te ha tomado del cuello? ¿Tu pareja te cela por cualquier cosa o incluso por cosas que solo existen en su imaginación? ¿Te controla? ¿Cuando te agrede física, verbal, sexual o emocionalmente, te dice que eso ocurre porque es tu culpa, porque tú lo provocas? ¿Rompe o agrede cosas de tu propiedad con la intención de lastimarte? ¿No te permite ningún tipo de privacidad? ¿La mayor parte del tiempo tu pareja está de mal humor? ¿Critica todo lo que haces? Si has contestado a una o más de una de estas preguntas de manera afirmativa, eso quiere decir que estás en una relación tóxica, incluso en una en donde tu integridad física corre peligro. Lo más obvio en estos casos es pedirte que busques ayuda. Averigua en tu localidad algún centro que preste asistencia en contra de la violencia de género. Y por favor, ve con un consejero, con un trabajador social, con tu pastor o con tu sacerdote. Y sé honesta o sé honesto con la persona que te esté ayudando, porque de otra manera no obtendrás la asistencia que necesitas. Y recuerda que es tu responsabilidad terminar con este círculo vicioso de abuso. Pasemos ahora al factor de riesgo número 7, las adicciones. La adicción, ya sea las redes sociales, la comida, el sexo, el alcohol, las drogas, la pornografía, los juegos de azar, las compras compulsivas o cualquier otra cosa que esté controlando tu vida, sin duda, esto traerá consecuencias muy dolorosas a tu matrimonio. Porque la adicción, cualquiera que sea, rápidamente se va a convertir en la tercera persona en tu matrimonio. Las adicciones han destruido muchísimas relaciones. Toda adicción va acompañada de un patrón de mentiras y por lo general Eso es lo que lastima más a la persona que descubre o tiene que lidiar con la adicción del cónyuge. Según la Organización Mundial de la Salud, define a la adicción como un hábito que domina la voluntad de una persona. Entonces, en base a esa declaración, lo primero que hay que entender es que la mayoría de los problemas con las adicciones no pueden ser resueltos por la persona adicta o su cónyuge. Por lo general, el adicto argumenta que él o ella puede dejar esa conducta por sí solo cuando él quiera o cuando ella quiera, pero la verdad es que toda adicción requiere de un tratamiento específico que casi siempre implica un proceso complejo y a largo plazo. Tratar de solucionar este tipo de problemas por sí solos no los va a conducir a ninguna parte. Factor de riesgo número 8. No tener un plan financiero. Algo que ocasiona muchos divorcios año tras año es el tema de las finanzas. Esto a veces sucede porque cada cónyuge tiene una visión diferente sobre el valor del dinero. Pero las estadísticas muestran que muchas relaciones rotas podrían haber evitado el desastre si solo se hubiesen comprometido a tener y a mantenerse dentro de los límites de una planificación financiera bien estructurada. De la misma manera que pienso que el dinero no puede comprar la felicidad, también entiendo que un buen manejo de las finanzas puede mantener a las parejas unidas. Pregúntale a cualquier pareja si ha tenido problemas en el área de las finanzas y todos te dirán que sí. El punto aquí es que unas han podido solucionar ese problema y otras no. Por lo tanto, voy a darte algunos consejos que me gustaría pongas en consideración. Número 1. Sean honestos entre ustedes. Sin esta condición, nada va a funcionar. Cada tarjeta de crédito, cada gasto, cada ingreso, cada cuenta de banco debe ser del conocimiento de los dos. Número 2. Ponte de acuerdo con tu cónyuge sobre cuál será el monto, es decir, a partir de qué suma de dinero los dos tendrán que tomar una decisión juntos. A ver, para decirlo de otra forma, a partir de qué suma de dinero ni tú ni tu pareja tomarán decisiones financieras si los dos no están de acuerdo. Número 3. Deben tener un presupuesto y mantenerse dentro de esos límites. Cada matrimonio necesita un presupuesto, pero no funciona si solo uno sigue el plan y el otro no. Factor de riesgo número 9. La actitud defensiva. Uno de los reproches más comunes en la consejería con parejas es que uno de los dos esposos se queja de que su cónyuge está siempre a la defensiva. Sin embargo, la actitud defensiva no surge porque sí o porque simplemente una persona se quiere o se tiene que proteger de alguien más. Las personas se ponen a la defensiva porque ellos no quieren experimentar sensaciones incómodas dentro de sí mismos. Usan la actitud defensiva para bloquear, aunque más no sea temporalmente, sentimientos que no quieren experimentar. Sensaciones desagradables como por ejemplo el estrés o la vergüenza. La persona con su postura defensiva lo que en realidad está haciendo es tratando de enviar un mensaje a su cónyuge que básicamente es este: el problema no soy yo, eres tú. El que necesita ir al psicólogo eres tú, no yo. O cosas como esas. En otras palabras, la actitud defensiva es una postura de irresponsabilidad ante los conflictos que enfrenta el matrimonio. Al adoptar esta postura, no solo estamos evitando asumir nuestra responsabilidad ante los problemas en la relación, también estamos dejando que nuestra pareja cargue con todo el peso del problema, él o ella sola. Y sobre todo esto, estamos también intentando poner culpa en la vida de nuestra pareja. Lo importante aquí es reconocer que esa actitud no está ayudando a que nuestra relación sea fuerte, sino por el contrario, la estamos debilitando. La actitud defensiva es un síntoma que nos deja ver que en lugar de actuar como equipo, cada uno debe hacerlo desde su individualidad. Para este caso en particular, no hay nada que resulte más efectivo que el estar dispuestos a reconocer nuestros errores. Para tener éxito en nuestras relaciones interpersonales y sobre todo en el matrimonio, lo vuelvo a repetir, tenemos que estar dispuestos a admitir cuando estamos equivocados. El secreto para hacerle frente a la crítica que nos puede hacer nuestra pareja no es rechazarla o actuar a la defensiva. La clave está en escuchar atentamente todo lo que la otra persona está diciendo para luego tratar de encontrar una o más cosas en las que podamos estar de acuerdo los dos. En las discusiones matrimoniales nunca hay que buscar tener la razón. Lo que siempre hay que hacer es trabajar muy duro para encontrar puntos en los que ambos estén de acuerdo y que el diálogo sea abierto y claro. Y esto nos lleva directamente al factor de riesgo número 10, la falta de comunicación. Hay personas que creen que la comunicación es tan solo hablar. Sin embargo, la comunicación eficaz incluye al menos estos 5 elementos. Número 1. No hay que tener miedo de mostrarse vulnerable. Número 2. Hay que concentrarse en lo que nuestro cónyuge nos está diciendo y no en pensar, mientras nos está hablando, qué es lo que vamos a responderle. Número 3. La mejor estrategia para la resolución de conflictos es tratar un tema a la vez. Esto quiere decir que cuando estén hablando de un asunto en particular, deben hacer todo lo posible por mantenerse en ese asunto y no traer a esa conversación problemas del pasado o temas que no tienen nada que ver con eso. Número 4. Estén preparados para ceder y buscar soluciones que los beneficien a los dos. Si los dos ganan, la relación gana. Si uno de los dos es el que se sale con la suya, los dos pierden. Número 5. Entiendan que tener diferentes puntos de vista no los hacen incompatibles entre ustedes, sino por el contrario, es la oportunidad para aprender, crecer y complementarse el uno con el otro. Bien, con este último punto cerramos la sesión 3 que habla sobre los 10 factores de riesgo que se deben evitar en todo matrimonio. Para recapitular rápidamente, los voy a volver a nombrar. Número 1, la actitud egoísta. Número 2, ignorar los principios bíblicos para el matrimonio. Número 3, los celos. Número 4, la crítica destructiva. Número 5, asumir que se conocen el uno al otro. Número 6, el abuso. Número 7, las adicciones. Número 8, no tener una planificación financiera. Número 9, la actitud defensiva. Y finalmente la número 10, la falta de comunicación. Si te gustaría añadir algún otro punto de riesgo que puede complementar y ayudar a las parejas que están escuchando este podcast, te animo a que dejes tu comentario y lo puedas compartir con otras personas. Por ahora, si juntos ponen atención a estos 10 factores, su relación tendrá excelentes posibilidades de mantenerse siempre fuerte, creciendo y saludable. La vida en pareja les resultará una experiencia agradable y se sentirán satisfechos con el hecho de invertir sus vidas el uno junto al otro. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy y me despido hasta el próximo viernes. Chao.